pasó, para mí el amor terminó. No quiero lastimarte, pero es la verdad. Pero lo que sentía por ti para mí se acabó. Yo sé que me quieres, pero no aguanto más de fingir que te amo cuando eso ya no es verdad. Quiero que me comprendas, no quiero jugar contigo. Yo te amé una vez, pero el amor se terminó. Te ruego que me entiendas, por favor. No sé qué le sucedió a mi corazón. Cambió sin darme cuenta y el amor dijo adiós. No sé cuándo pasó, pero se fue para siempre. Para siempre.